Chequen, oh yeah, yeah. Todo pasó en un instante terrestre. Fue un suicidio a los genes, se envuelto en agentes. La tierra no es la diate, hoy trabaja en exceso. Solo importa el ingreso, la vida no que sea muerte. En nombre del progreso fue la vida, disperso en el terreno. Otro pesticida, el peor veneno, hecho por humanos, al acecho sin freno. Tiene convenios en la mano, compra voluntades, soborna chacales, roban plata, ellos saben, soja vende, matan madres. Escaben que metales pesados, reclamen que paguen los mares esos grandes empresarios. Un billete verde no vale un futuro, una acción de Wall Street no vale un salto duro. El dolor por la elite va a ser prisión seguro. El patrón, su rencor, que solo fue verdugo. Traición a la raza, Babilonia raza. La mayor basura, su pura afán, su causa. Armas químicas trajo la provincia. Odio a la clase política y a toda su avaricia. Mi arma, una huerta orgánica. Su karma, mierda heavy, ellos cargan la cuestión trágica. Disparan tropas desde la fábrica. Migan a tu cara en esta sátira trágica. No más tanto inocente, puño en alto. No más daño al ambiente, puño en alto. No más muerte por lucro, no más corruptos. No más tanto, por favor, puño en alto. No más mafia organizada, puño en alto. No más platas alteradas, puño en alto. No más políticos, turbio. No más químicos, no más santo, por favor, puño en alto. Capitalistas, puros contratos. Chicos autistas por glifosato. Prensa escrita, me causa asco. Clase adicta, trajo a Monsanto. Roban el listo, escala lisa y extermina en el campo. Firman el pacto americano masón. Mira, los años nos trajeron daño al trabajador. Solo un traidor de traje puede entregarte lo más puro. Alguien sin corazón que quiera darte el peor futuro. Lucro, curro, sordos y demagogia. La ley salió de logias, droga y consumo. Narcoestado policial de economistas. Árbol ancestral muere triste entre cenizas. Se respiran partículas cancerígenas. Fumigan en la fauna al hijo del indígena. Decime la causa que el desarrollo quiere manos. Y al final son los mismos que te dieron aspartamo. Hermano, no dejes que se instalen. En esta Malvina también hay fuerzas coloniales. Somos versátiles en esta lucha. Con palos y capuchas, contra acciones bursátiles. No más tanto inocente, puño en alto. No más daño al ambiente, puño en alto. No más muerte por lucro, no más corruptos. No más tanto, por favor, puño en alto. No más mafia organizada, puño en alto. No más platas alteradas, puño en alto. No más políticos, turbio. No más químicos, no más santo, por favor, puño en alto.